Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico, según informa Corea del Sur. La India ataca a Pakistán en una escalada del conflicto entre ambos países. Entra en vigor en Ucrania un alto el fuego de 3 días decretado unilateralmente por el presidente de Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dio a conocer el jueves por la mañana que Corea del Norte había lanzado al menos un misil balístico hacia el mar. El gobierno de Japón afirma que esto no representa ningún peligro para el territorio nacional. La India lanzó ataques militares contra lo que llama infraestructura terrorista en Pakistán y en la parte de Cachemira bajo control pakistaní, en respuesta a un atentado terrorista ocurrido el mes pasado. La tensión está en aumento entre los dos países vecinos desde que hombres armados atacaron a turistas en la región de Cachemira controlada por la India en abril, con un saldo de 26 personas muertas. La India acusó a Pakistán de estar implicado en el atentado. Pakistán niega rotundamente la acusación. El Ministerio de Defensa de la India dio a conocer que las Fuerzas Armadas del país atacaron 9 sitios el miércoles, según el uso horario local, en represalia por el incidente. Añadió que solo se atacaron posiciones extremistas. La agencia de noticias Reuters informó que los ataques dejaron 31 personas muertas y 46 heridas. El gobierno de Pakistán sostiene que muchas de las víctimas eran civiles, y el primer ministro Shahbaz Sharif advirtió que su país tomará represalias. El jueves a la medianoche, hora local, entró en vigor en Ucrania un alto el fuego de 3 días decretado unilateralmente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, si bien ambas partes intercambiaron fuego hasta el último minuto. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste en una tregua de 30 días. Según altos mandos de la Fuerza Aérea de Ucrania, la parte rusa lanzó 5 misiles balísticos y envió más de 180 drones a diversos lugares del territorio ucraniano entre el martes y el miércoles. Las autoridades informaron que 2 personas murieron en Kiev y que 8 más resultaron heridas, entre ellas 4 niños. Zelensky escribió en una red social: "A fin de conseguir una paz duradera, se debe implementar cualquier medida que prive al agresor de recursos para liberar la guerra". Mandos de defensa rusos afirmaron que sus fuerzas también fueron blanco de ataques. Sostienen haber derribado más de 500 drones y 5 misiles antibuque lanzados por Ucrania. El breve cese del fuego coincide con el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Líderes de diversos países, incluyendo el presidente de China, Xi Jinping, asistirán en Moscú al desfile militar del Día de la Victoria. Putin tiene previsto reunirse con su homólogo chino el jueves. Se anticipa que hablen sobre Ucrania y confirmen su cooperación en momentos en que las políticas del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sacuden el panorama mundial. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Humo negro se observó saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina tras la primera ronda de votación para elegir al nuevo Papa. Un total de 133 cardenales electores procedentes de todo el mundo se dieron cita en el Vaticano para elegir al sucesor del Papa Francisco, que falleció el 21 de abril. El miércoles, después de comprometerse a mantener el secreto del cónclave papal, se encerraron en la Capilla Sixtina alrededor de las 5:45 de la tarde, hora local. Los cardenales emitirán su voto hasta que un candidato consiga una mayoría de 2/3. Después de más de 3 horas de reunión a puertas cerradas en la capilla, la chimenea arrojó humo negro, lo que significa que la primera ronda no arrojó resultados. Se pudo ver cómo muchos feligreses y turistas que se habían dado cita en la plaza de San Pedro se marchaban decepcionados. Desde el jueves, la votación se realizará 2 veces por la mañana y 2 por la tarde, hasta que se nombre a un papa. El foco de la atención está en si los cardenales proseguirán con las reformas impulsadas por el Papa Francisco y de qué zona del mundo será el nuevo líder, ya que los cardenales proceden de regiones cada vez más diversas, como Asia, Latinoamérica y África. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió el miércoles mantener sin cambios su tipo de interés de referencia por tercera vez consecutiva. La Reserva Federal decidió mantener el margen objetivo de 4,25 a 4,5% para el tipo de interés. Indicó que la economía estadounidense se expande a un ritmo sólido y que el desempleo es bajo. Sin embargo, añadió que la inflación se mantiene por encima del 2% fijado como objetivo por la Reserva Federal. El titular del organismo, Jerome Powell, advirtió que los aranceles de aduana anunciados por el gobierno del presidente Donald Trump seguramente harán aumentar la inflación y el desempleo. El emperador y la emperatriz de Japón, junto con su hija, visitarán la prefectura de Okinawa, en el sur del país, a principios de junio, para conmemorar los 80 años de una sangrienta batalla que tuvo lugar allí poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Una gran cantidad de civiles fue víctima de los combates terrestres en Okinawa entre marzo y junio de 1945. Murieron más de 200.000 personas. La agencia de la Casa Imperial anunció que el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko comenzarán el 4 de junio su viaje de 2 días a la prefectura. Será la primera visita de la pareja en 2 años y 7 meses y la primera de la princesa. La familia visitará un cementerio nacional en la ciudad de Itoman, donde se libraron los últimos combates importantes de la batalla de Okinawa. Depositará flores frente a una estructura que contiene los restos de más de 180.000 personas. La familia también visitará las Piedras Angulares de la Paz, un conjunto de monolitos donde están grabados los nombres de quienes murieron en la batalla y un museo de la paz. También hablarán con supervivientes. El día siguiente, la familia se dirigirá a un museo conmemorativo en la ciudad de Naha, donde se exhiben objetos relacionados con el hundimiento del buque Tsushima Maru, que fue atacado por fuerzas estadounidenses en 1944, cuando transportaba evacuados de Okinawa a Kyushu. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.